No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Si bien el colesterol no existía hace unos años en nuestra conciencia y de algún modo la ignorancia nos hacía disfrutar sin culpa los platillos rebozados con queso, crema y manteca, hoy somos más conscientes de lo que nos aporta salud y bienestar. Bueno, pues de acuerdo a Judita Wignall, pionera del movimiento Raw, comer alimentos crudos puede llegar a eliminar una serie de enfermedades, incluso la depresión. Lo anterior se debe a que, al no ser químicamente procesados o calentados a más de 48 grados centígrados, conservan todas sus vitaminas, minerales, fitonutrientes y enzimas, lo que fortalece a tu sistema inmunológico. Todo lo anterior facilita la absorción y digestión, ya que mucha de la fibra se pierde al cocer los vegetales. Y si bien los minerales no se afectan por el calor, se eliminan con el agua de la cocción. Cuando comienzas a incorporar alimentos crudos a tu dieta, suceden grandes cambios en tu cuerpo. Entre más alimentos crudos agregues, mayores son los beneficios. Los cambios que notaremos, según afirma Wignall en su libro Going Raw, son los siguientes. Tu energía aumenta, tu piel se hidrata y se limpia, evitas sentir el hambre falsa que se presenta cuando no consumes suficiente agua, tu sistema inmunológico se fortalece, el hígado se desintoxica y mil beneficios más. Nuestro cuerpo está en constante reparación, aunque no nos percatemos de ello. Al mismo tiempo, el proceso de la digestión es de los más complicados que tenemos y se realiza varias veces al día. Cuando esto sucede, el cuerpo detiene el proceso de sanación. Esto lo comenta Wignall. Y cuando comemos alimentos fáciles de digerir, nuestro cuerpo tiene más energía para defenderse de patógenos, reconstruirse y desintoxicarse. Es importante saber que no necesitas ser vegetariano para comer alimentos crudos, ni tampoco consumir todo crudo para recibir los beneficios. Cualquier cantidad de alimentos crudos es benéfica. Sin embargo, para notar una diferencia, tu dieta debe estar constituida por ellos en al menos 50%. Piensa, si agregas un licuado de fruta o verdura a tu desayuno y ensaladas en la comida y la cena, ya estás en el camino. Algo que te va a gustar es saber que tu dieta no solo tiene que ser de frutas y verduras, sino que puedes agregar un superalimento tan sano y delicioso como el chocolate. Claro, entre más alto sea el porcentaje de cacao, mejor. Lo que te ayuda a bajar niveles de cortisol, hormonas del estrés, eleva los niveles de serotonina que mejora el ánimo, el sueño y el apetito. Por eso nos sentimos tan bien. Por eso, al comer chocolate, mejora la salud cardiovascular, la función cerebral, reduce la microinflamación y demás. ¿Sabías que se ha descubierto que el cacao en crudo, que se conoce como cacao nibs, tiene el doble de antioxidantes que el vino tinto y el triple que el té verde? Es un hecho que la alimentación es un tema de conciencia y de amor hacia uno mismo, que puede transformar nuestra vida. La elección siempre está ahí y es nuestra. Por mi parte, ya he aumentado la cantidad de vegetales crudos que consumo a través de un jugo verde diario que me hace sentir muy bien y, por supuesto, el chocolate. Te invito a hacerlo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.